tal? Muy buenas noches a todos los super seguidores de la superestación, a todos nuestros oyentes, televidentes en todo el mundo, en todo el globo. Hoy es miércoles 5 de mayo y hoy, como lo habíamos anunciado, tendremos otro gran especial dedicado a los grandes músicos, a los que están atrás apoyando, lógicamente, al cantante o a la banda. Y hoy nos vamos con la percusión, con la batería, exactamente, que la batería le da la fuerza, le da la rebeldía a las bandas y definitivamente es uno de los instrumentos más difíciles para mí de interpretar. Yo no sé cómo logran independizar la mano del pie derecho, un pie va con una mano, el otro va con otro ritmo, o sea, independizar los ritmos de cada una de las extremidades es muy difícil. Y bueno, pues hoy vamos a mirar a los grandes bateros de las bandas de rock y de pop, obviamente, de la música en general, en la que no me duermo. Querido Capi, feliz noche, ¿cómo andas? Hola, Deisa, Quique, Nano, a todos los super oyentes de la superestación. Qué rico aquí esta tercera noche con los bateristas. Porque lo que dices tú, de verdad que hay muchos que son considerados, que no están entre los listados, pero son considerados uno de los mejores bateristas del mundo por cómo ellos envuelven las canciones, los ritmos que llevan. Y lo que hablabas tú, ellos usan casi los dos lados de la parte del cerebro porque poder separar los movimientos es muy complejo. Hay muchos bateristas que tocan invertido para poder cuadrar las partes del cerebro. Y hay unos bateristas que ya son de un nivel muy alto, que son los que tocan con los brazos separados, que eso es lo más difícil, tocar con los brazos separados. Ellos casi siempre tocan de esta forma, cuando tocan así es más complejo con los pies. Entonces, pues vamos a ver mucha calidad en los bateristas el día de hoy. Como decías, y se me fue la paloma, pero ya la volví a coger rápido. Capi, que no se te huele, Capi, tú eres el que vuela. Sí, que la cobra. Pero decía que en esos listados hay muchos que la gente no conoce o que no tenía en mente por los grupos donde han estado. Entonces, pues eso es lo que también vamos a ver acá. No sé qué haga Don Nano allá en LAX, Los Ángeles. ¿Qué tal, Alejo? Gracias por ese saludo, ese cambio, ¿no? Muy bien, aquí pues súper emocionado porque es la noche de las baterías y pues es un instrumento que yo le tengo un amor muy especial. Yo lo tocaba cuando estaba en high school, en el colegio, entonces pues siempre tuve ese afecto por darle duro al tambor. Es una de mis grandes frustraciones no haberlo hecho a nivel profesional. O ser músico en general a nivel profesional, yo siempre hubiera querido haber sido músico, pero definitivamente es algo muy bravo realmente de hacer, o sea que yo me les quito el sombrero a todos estos bateristas porque tienen toda la razón, es algo que no es nada fácil de hacer, es algo que no solamente uno tenga que aprender, sino que prácticamente tiene que tener uno el don, es casi que innato, uno tiene o lo tiene o no lo tiene, no es que uno diga no voy a aprender batería y voy a ser un buen baterista, no, uno tiene que tener el don innato, o si no, no se va a poder ser un virtuoso del instrumento. Y hago el cambio a nuestro amigo Quique. Queridos amigos y compañeros de la radio, al jefe, a Sammy, a Dani, a todas las personas que hacen posible que este programa llegue a ustedes, un cordial saludo, y a ustedes que están al otro lado de la radio, son los que son lo más importante, obviamente. Un saludo muy cordial. Y sí, hoy nos vamos con los bateros, con los hombres que siempre están ahí dándole a los tambores y los platillos. De verdad que una profesión un poco ingrata, porque como se ve incluso en las películas, el batero es el que se queda siempre como con lo menos. Las groupies siempre van detrás del cantante y del guitarrista, y el batero siempre lo muestran como que se queda ahí. Aunque no es del todo verdad, porque hay muchos bateros que han sido muy exitosos. Y por ejemplo, vea usted, como lo dijimos hace unos días en el programa que hicimos de los Simpsons, Marge era fanática de Ringo Starr, el batero de los Beatles. Así hay muchas, hay las que le gusta el batero de esta, de la otra, sí. El batero es el batero. Y aquí les vamos a hacer su pequeño homenaje. Bienvenidos. Además, Sousita, yo agregaría que yo creo que de todas las bandas es el más sacrificado porque es el instrumento más difícil de armar. Es decir, usted llega, conecta la guitarra, pero la batería, hay que armar el platillo, hay que armar el bombo y todo eso lleva tiempo y cargarlo también es difícil. Entonces casi siempre se acaba el concierto. El último que se va es el batero y el primero que tiene que llegar es el baterista. Y siempre todos se van a la rumba y el baterista se queda guardando el platillo, guardando el bombo, guardando todo. Entonces, eso me parece a mí que también es bien difícil para el baterista, que además para transportar la batería, es todo un camello. El guitarrista la mete, se la cuelga y chao, me fui. El baterista, el encargo. A los bateros aquí en A Que No Me Duermo, los invitamos para que nos sigan en el Twitter, numeral A Que No Me Duermo. También estamos en nuestro Facebook. Próximamente vamos a estar colgando estos programas, bueno, con, digamos, con la censura de la música que no nos permite Facebook. Pero bueno, toda esta carreta que conversamos aquí la vamos a estar colgando también en nuestro Facebook de A Que No Me Duermo para que quede allí colgado para la posteridad. Así que estén muy atentos cuando estemos colgando nuestros programas. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidos. ¿Y quién arranca esta noche de bateros, de la fuerza? Yo creo que la batería lleva la fuerza, el ritmo, bueno, en fin, le aporta todo a la banda. ¿Quién arranca hoy? Sousa, ¿no? Yo, el Chapulín Colorado, y un homenaje especial a México hoy en su día. Hoy es 5 de mayo, hoy es el Día de México. A ver, me puse mi camiseta. Bueno, no en México. No. Mexicana, es de la independencia de México, ¿no? No. El 16 de septiembre es el Día de la Independencia de México. Hoy se celebra en México, es una batalla que le ganaron a los franceses, por eso es que ya hablamos de esa. Exacto. Es correcto. Una batalla, es, entonces ahí lo agarra. Haga de cuenta que es como el San Patrick's Day criollo. De los mexicanos. Bueno. Sí, ah, hoy bueno. Se bebe tequila ventiada. Un saludo. A comer burrito, a comer taquitos. Un saludo muy cordial a esa chica que está allá en México escuchándonos. Sí. Tú sabes quién eres. Un besito. Ahí está. Oiga, esta camisa me la regaló Alfonso Toledano. Alma bendita. Una de las personas más influyentes del automovilismo en México y que fue piloto de Fórmula 1. Él fue el que me regaló esta camisa de cuando estuvo en Colombia haciendo una carrera de autos. Y vamos a seguir ahora sí, entonces, dejemos de México de ladito. Órale, y nos vamos ahora sí con los bateros, ¿no? ¿Qué onda, güey? Vámonos con un baterista que a mí me encanta y pues que no es uno de los más famosos y tal vez no sea virtuoso, acepto que es muy posible que no sea virtuoso. Es un baterista que ha sido reconocido por utilizar los dos tipos de baterías, tanto la electrónica como la acústica, y de hecho en su segundo álbum abusó de la batería electrónica y dijo, no, esto no puede seguir así. Para los siguientes trabajos empezó a trabajar mezclando acústicas con electrónicas para no perder precisamente la esencia del grupo, pero que sonara un poco mejor. Estoy hablando de Duran Duran y el baterista Roger Taylor, Rogelio Andrés Sastre, o Roger Andrew Taylor, como se podría decir en inglés. Él es el baterista de esta banda de Birmingham, que se fundó en los 80s, a finales de los 70s y principios de los 80s. Y esta canción que voy a... Hoy había una efemérides y había pensado en poner la canción de Reflex porque en mayo 5 estaba ocupando el primer lugar del chart británico. Un mayo 5 como este, pero en 1984. Les voy a cambiar esa canción por una que tiene un trabajo de batería soberbio. Y se trata de los Wild Boys, los chicos salvajes. Vamos a escuchar ese excelente trabajo de batería que tiene precisamente Don Roger Taylor en los Wild Boys, una canción que tiene más un video fantástico inspirado en Mad Max. Nada más, véanlo aquí en A Que No Me Duermo.

Y ahí estaba la banda de los Who que estábamos mencionando desde el día anterior, precisamente con Quadrophenia. Y pues quise poner esta canción porque, bueno, The Who ha tenido dos bateristas. Todo el mundo sabe que Keith Moon fue el batero inicial de los Who, que él pues con sus problemas de drogas y de toda esa cosa, pues nos dejó a muy temprana edad. Pero hay una efeméride, y es que el primero de mayo, el pasado primero de mayo, bueno, en 1979, se estrenaba como baterista nuevo en el grupo, en el Teatro Rainbow de Londres, el señor Kenny Jones. Kenny Jones fue el que vino a reemplazar a Kid Moon en los Who en 1979, y coincide con otras efemérides también para este mes, porque el 2 de mayo se estrenó la película Quadrophenia, la canción que acabábamos de escuchar, basada en la obra de The Who y con la actuación de Stingo. Sting salía en esta película. No sé si ustedes la vieron, yo la verdad no la he visto, Quadrophenia, la voy a buscar. No. Muy bien, Sosita. Bueno, yo los saludo, bueno, los saludo. De fondo van a oír mucha percusión, tambores y pitos, hablando de bateristas, porque acá en la séptima siguen las marchas y protestas. Así que bueno, con ese fondo voy a presentar al que es considerado el mejor baterista del mundo. Estoy hablando de John Bonham, de la banda Led Zeppelin, que lamentablemente falleció el 24 de septiembre de 1980, dando fin además a un capítulo muy importante, porque Led Zeppelin, cuando murió John Bonham, decidió no continuar. Murió de la misma forma que Jimi Hendrix, el lunes anterior. Había tomado durante todo el día, toda la noche, y lamentablemente dormido, vomitó y se asfixió con su propio vómito. Tenía tan solo 36 años John Bonham cuando falleció. Así que un homenaje a este hombre considerado, como les digo, el baterista más importante del mundo. Y voy a ir con una canción y una versión que fue grabada en un concierto en el año 1972. Y que dicen que aquí John Bonham se destaca especialmente en la batería. Tal vez no es de las más conocidas popularmente de Led Zeppelin, pero sí es donde brilla John Bonham en la batería. Aquí está Immigrant Song, Led Zeppelin, año 1972, John Bonham allí en el cielo, el mejor baterista de la historia según la revista Rolling Stone, aquí en A Que No Me Duermo. Qué bueno ver una mujer en la batería y qué bien por Megan Martha White de White Stripes, que yo creo que es una tremenda baterista. Y recordemos que ella y su esposo, pues son los dos que hacen esta banda. La canción Seven Nation Army, que salió en el año 2003 y que es una de las canciones más importantes. Y aunque se destaca mucho el bajo de su esposo Jake White, se destaca bastante realmente, porque entra el bajo que es un pa pa pa pa pan, sí. Pero bueno, yo quise destacar la batería que acompaña muy bien el bajo en ese Seven Nation Army. Así que ahí estaba Martha White, o Megan Martha White, una de las pocas bateristas, hay que decir, porque hay pocas mujeres en la batería, porque es muy fuerte, es un instrumento que hay que pegarle duro, y realmente ella se destaca junto con su esposo Jake White en esta canción. Bueno, ahí está mi aporte en esta noche aquí en A Que No Me Duermo. Nada menos y nada más, ¿verdad? Ese par de viajes que se mandó. No, excelente, excelente. Bueno, ¿y quién sigue, compañeros? Pero quedaron mudos, Pero ¿cómo nombre? Si es que esta canción es muy buena, yo creo que servía para el día de ayer también. Tiene las dos cosas, tiene un excelente bajo y una excelente batería. Ese riff de bajo es inolvidable. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Pues yo me le mido entonces, pues a ver, canciones. Pues no es John Bonham de Led Zeppelin, sí, yo sé, pero mire que él está entre los primeros 50 bateristas del mundo, y ustedes lo van a ver, el sonido que él pone en la batería y cómo envuelve las canciones que toca. Se murió en los 90s por un... ¿cómo se llama eso? Cuando usted es alérgico a algo, se volvió alérgico a un choque anafiláctico. Exactamente, un choque anafiláctico. Se murió con un insecticida rociando sus plantas en California. Nada menos y nada más que Jeff Porcaro, de la agrupación Toto. Uno de los mejores bateristas de todos los tiempos. Y pues en esta canción, que es Rosanna, donde ustedes ven cómo envuelve la canción completa a través de la batería, pues hombre... Qué rico traerlo a Jeff Porcaro este día en esta canción aquí en la Superestación, Rosanna. Meet you all the way, Roseanne. duro. Well, I've been waiting for this moment all my life. Oh Lord, can you feel it coming in the air tonight? Oh Lord, oh Lord. Ya lo hemos presentado muchas veces acá en el programa porque pues, él es muy virtuoso en diferentes facetas de la música, pero pues no podemos dejarlo pasar como baterista y nada menos que Phil Collins In The Air Tonight, canción de 1981 de Face Value. Yo creo que es uno de los íconos de la música pop y sobre todo la batería. Él, él, Él fue el baterista inicialmente de Genesis y ya pues cuando arrancó su vida como solitario, pues él arrancó tocando su batería y cantando. Y pues aquí lo tenemos en The Earth Tonight, espectacular como arranca esa batería en la mitad de la canción. Y no podemos dejarlo pasar, él está considerado también entre los 100 mejores bateristas de todos los tiempos, al señor Phil Collins, que hoy en día tiene unos problemas de movilidad grandísimos y ya no puede tocar la batería, y la toca pues su hijo. Entonces ahí ¿qué problema? Sí, después usted tocar batería toda la vida y ya no sí. volverlo a hacer por problemas de salud. Articulaciones. Pues, sí, ya es muy duro eso, muy triste. Bueno, pues muy bien, buen par de canciones, buen par de bateros, y ahora Nano, que está muy concentrado, yo creo que nos trae la par de sorpresas. A ver, Nano, sorpréndenos. Se pone ese gorro y se le recalienta la CPU, venga a ver con qué va a salir. Con el CPU, no, estoy aquí muy concentrado escuchándolos, pero también voy a irme con un baterista que está considerado como uno de los mejores de todos los tiempos, pero también tiene una característica muy especial, que es que solamente toca con un brazo. Y eso aún lo hace mucho más especial. Estoy hablando de Richard Allen. Richard John Cyril Allen es su nombre completo. Él es el baterista de Def Leppard. Y Def Leppard, él ha sido el baterista de toda la vida. Tuvo un grave accidente en 1984, el cual le tuvieron que amputar un brazo, el brazo izquierdo. Pero él estaba tocando desde el 78 con la banda y aunque le amputaron el brazo, pues todo el mundo decía, no, hay que buscar entonces otro baterista porque él ya no iba a dar más. Pues el hombre, a punta de fuerza de voluntad, dijo, no, yo voy a hacerlo como sea, voy a seguir tocando, y le crearon una batería especial precisamente pues con doble bombo y todo para que pudiera tocar con el no solamente con el brazo derecho, sino con las dos piernas, algunas de las otras tambores. Y lo ha hecho muy bien, y el hombre pues se mantiene activo hasta hoy en día. Claro, es más, Def Leppard, ahí lo interrumpo, ellos dijeron que no seguían tocando hasta que él no se recuperara, ¿no? Y de hecho estuvieron directos, sí. Claro, por un buen tiempo hasta que él se recuperó, y eso me parece también muy bonito de la banda, decir, no, sí. Pues aquí la banda somos todos. Pues si hubiera muerto hubiera sido otra cuestión, pero ellos dijeron, no, pues él está aquí y él quiere seguir tocando, y él tuvo la fuerza de voluntad de seguir, y eso pues realmente se le abona, es realmente un crédito muy grande para Richard Allen. Pues aquí vamos a recordarlo con una canción, pues él tiene tantas, y pues cualquier canción realmente tiene mérito. Pero añadir que antes del problema del brazo, él ya era un excelente baterista, lo que correcto, pasa es que fue una persona que se superó muchísimo porque ante la pérdida del brazo, volvió a tocar. No, donde no muy lo duro. Hubiera perdido. Pero no es solo, o sea, no es solo porque le falta el brazo, o sea, el hombre ya correcto, Quique, lo desde que antes. Muy cierto. Donde el hombre no hubiera perdido el brazo, hubiera sido considerado entre los top 10 del mundo, o sea, fácilmente. Y aún así con todo, y sigue siendo muy bueno. Es excelente baterista. Entonces, pues vamos a recordarlo aquí con Def Leppard y Armageddonet, aquí en A Que No Me Duermo. Damn. aquí estábamos recordando también otra canción de la banda Rush, con esta canción Tom Sawyer, que pues fuera pues una, considerada una de las mejores canciones de rock con batería de la historia. Y el baterista es Neil Peart, quien estuvo reemplazar al baterista original John Rossi en la banda Rush, y pues él realmente hizo una gran labor como baterista, y esta canción pues es considerada una de las más importantes del rock en cuanto a batería. Entonces aquí lo estamos recordando, Rush con Tom Sawyer, una canción que realmente sonó muchísimo en Norteamérica y Europa. En Colombia también es conocida, pero no es que haya sonado tanto. Sí, en rotación frecuente de las radios, no tanto, era más, se considera más como especializada. Pero a mí me pasó una cosa con esa canción, Nano. Yo la primera vez que lo oí no me gustó la canción, no me pareció buena. A mí tampoco. Pero después de oírlo un par de veces, uno va diciendo, oiga, no, sí, sí, como que... Sí, va creciendo en uno, va creciendo en uno, ¿no? Y, la batería, pues es impresionante, es buena. O sea, había que ponerla, sí, exactamente. Sí. ¿Cómo te pareció, Edicita? Buenísima, buenísima. Y nos sorprendiste. O sea, estuvo bien ahí la recalentada de la cabeza, como decía. Me salvé. Bueno, vamos con las ñapas, vamos con nuestra última rondita de canciones, de videos. Sousita, tienes la palabra, ¿con qué te vas? Pues quiero irme con una banda que tal vez no es muy conocida porque pues es relativamente vieja. Es una banda fundada en 1967 en Los Ángeles, California, por allá donde está nuestro querido Nano. Y la canción que van a escuchar de mi parte, mi ñapa, es una canción que, o es la canción que fue más conocida de ellos, que se llama I Got a Line in You. Se está hablando de la banda Spirit, y resulta que el batería de Spirit, Ed Cassidy, nació un 4 de mayo, o sea, ayer estaba cumpliendo años. Ed Cassidy cumpliría años, o cumplía años ayer. Y pues quise traer esta canción de I Got a Line on You. Muy bien, pues escuchémosla entonces, aquí en A Que No Me Duermo. clásico de clásicos, Black Sabbath, año 1970, Paranoid, y ahí estaba en la batería el señor Bill Ward, que hoy está cumpliendo, hoy 5 de mayo, hoy 5. 83 añitos, Bill Ward, el baterista de Black Sabbath, nació, nació el 5 de mayo de 1948, y hay que decir que Bill Ward, o bueno, su nombre de pila, William Thomas Ward, es reconocido como uno de los 10 bateristas más importantes en la historia de la música. Así que creo que la efeméride es perfecta. Ahí está Ozzy Osbourne, divino, blanco y negro este video, muy, muy clásico. Ozzy Osbourne todavía en la, o sea, estamos hablando de un video de hace 40 años, ¿no? Un poco más, de 1970. Así que bueno, ahí está Black Sabbath en el pleno y con una de sus canciones más conocidas. Así que feliz cumpleaños para Bill Ward, baterista, batero. No sé si le sigue dando a la batería, pero por lo menos, bueno, ahí continúa vivito y coleando, y eso es importante, que siga con vida y que siga dando música y nosotros recordándolo con esos clásicos. Esa era mi ñapa, compañeros, y no sé con quién continúa con la ñapa para ya ir cerrando este, bueno, a que no me duermo. Vamos con las dos ya de aquí de los muchachos y nos vamos, ¿no? Listos. Sí, señores, sí, bueno, señor. Entonces yo les voy a traer al viejo, dime. Alejo, qué pena, es que quería corregir una información. Es el número uno, según la revista de los 100 bateristas más influyentes de la historia, según la revista Time Rock. Quería hacer esa precisión. Bill Ward, okay. Según Bill esta revista, es el más importante baterista o influyente en la historia del rock. Pero hay listados de todos, ¿no? Todo el mundo tiene listas, pero quería precisar un poco la posición dentro de ese listado de bateristas importantes en el mundo. Ahora sí, Alejo, tenés la palabra. Bueno, yo no me voy con uno tan arriba, pero pues ahí está en la mitad de la tabla. No, me refiero a Steve Smith. Él es baterista de jazz, rock y pop. Obviamente, pues por el jazz, la gente especial que le encanta el jazz, pues sí lo ha oído nombrar, pero por ejemplo la gente del pop, ¿qué nombre le dice? Oiga, es que es Steve Smith. Pues sí, señores, desde el 79 hasta el 85, del 96 al 98 y del 2016 al 2020, este señor ha tocado con nada menos y nada más que Journey. Y les voy a poner una canción donde la batería es impresionante y es muy rico oír, que en esta canción que se llama Separate Ways, de 1983, y para dejar ahí, él es el número 37 de la lista que dice Deisa. Entonces acá tenemos el Journey, Separate Ways, en mi ñapa del día de hoy. Muy bien, muy bien. Y entonces creo que termino yo con mi ñapa, ¿no? Eso es sí, correcto. Perfectamente. Yo me voy a ir con una canción que realmente no es que sea súper virtuoso de la batería, pero es una canción que realmente se basa y es súper característica por la batería, sobre todo su intro, y que la tocará pues una agrupación que casi nadie conoce. Se llama Guns N' Roses. Esta canción no. Se llama... Ya, nadie lo conoce. Pues esta canción se llama You Could Be Mine. Ya la ha sonado anteriormente, pues todo el mundo la conoce, su banda sonora de Terminator y toda la cuestión, pero lo que pasa es que esta agrupación pues ha tenido varios bateristas. Steven Adler fue el original. El que vamos a ver en el video es Matt Sorum, que es un baterista también muy destacado. Él ha estado también en otras varias agrupaciones, ahorita sigue activo, es considerado uno de los mejores bateristas de rock del momento, sobre todo del género que hace Guns N' Roses, que es glam metal. Y pues Matt Sorum nació en el 60. Estuvo en la banda desde 1994 hasta el 98, estuvo 4 años con la banda, con Guns N' Roses, pero él es el que sale en este video, tocando precisamente esta canción, que es para la batería es fantástica, You Could Be Mine, Guns N' Roses, y con esta canción pues me despido por esta noche. Un gran abrazo para todos, Deisita, Kiki, Alejo, qué chévere. El platillo, sobrevivió el platillo. Con eso terminamos esta semana aquí, a que no me duermo. Bueno, compañeros, un abrazo. Gracias al jefe Pava, gracias a Sammy Giraldo, a Daniel Perdomo, compañeros todos en tantas regiones, bueno, del planeta, un abrazo, un saludo desde Colombia. Esperemos que todo mejore y que la música nos ayude a superar todas estas dificultades. Un abrazo para todos, nos vemos la próxima semana en una edición más de A Que No Me Duermo en superestación.fm. You know I still love you.